Alfredo Villalobos, capitán. Bueno, durante el transcurso de la mañana fuimos despachados en choque, o sea, una colisión vehicular en calle de Santiago con Valparaíso, en el cual habían dos vehículos menores involucrados y con posterior volcamiento. No hubo derrame, solamente hubieron cuatro adultos lesionados y una menor de edad que fueron trasladados al Hospital San José. Llegaron las unidades de rescate y de apoyo del cuerpo de bomberos. Todas las personas se encontraban fuera del vehículo, siendo atendidos por personas que se encontraban en el lugar. Entonces hizo todo el procedimiento y las personas se encontraban policontusas, pero hasta la retirada, hasta que fueron despachados por SAMU, no habían lesiones mayores. Inicialmente, gran congestión vehicular, pero fue tomado el procedimiento por carabineros que controló el tema del tráfico vehicular.